Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Reflexiona el pianista James Rhodes sobre la grabación de uno de sus discos. Al llegar a la cama me desplomo. Espero fervientemente poder dormir hasta después de las 5 de la madrugada y que mis músculos descansen y que se recarguen durante la noche. Al día siguiente tengo más Chopin y algo de Rachmaninoff y quiero estar preparado. No hacía falta que me preocupara. Volvemos a la frasecita de Marras. He dormido como aquellos que tienen la conciencia tranquila. Me he despertado con energía y concentración. He empezado a trabajar a las 9 de la mañana y a las 4 y media de la tarde ya tengo 68 minutos de música grabados y finiquitados, lo cual es asombroso. Andrew Afirma que nunca ha colaborado con alguien que trabaje con tanta intensidad. Además, sin pausas, al margen de algún que otro descanso de 5 minutos para fumar. No sé muy bien si eso es un halago, pero me lo tomo de ese modo. La pieza importante de hoy es la fantasía en fa menor de Chopin. Mi interpretación me transmite una sensación de comodidad, solidez y seguridad. Después abordamos otro épico nocturno de Chopin, en esta ocasión uno colosal y compuesto en do menor, una de sus mejores obras, y en la práctica un poema sinfónico, de tono operístico y ampuloso, rebosante de anhelo, de una rabia a punto de estallar. De dolor, desesperación y evidentemente amor. En esta pieza hay algunas octavas dobles más propias de Liszt que son una auténtica pasada. Hay que extender muchísimo las dos manos y aporrear con ellas todo el teclado a la vez. El contraste entre esta cacofonía de virtuoso y el coral quedo y casi religioso que la antecede solo sirve para aumentar la sensación de fantasía y de locura. Después, el monumental y último preludio de Rachmaninoff, con esas notas en las que hay que abrir las manos de forma tan descabellada y que tanto me divirtió tocar en la gira. Tengo que tranquilizar después de todo lo anterior, esas octavas y los tremendos acordes me hacen sudar como si fuera un contrabandista en la aduana de Bangkok. Interpreto la breve y suave transcripción de Puccini. Todo es más fácil que ayer. Hay momentos esporádicos de duda e inquietud, pero Andrew me calma y me anima, de una forma súper cariñosa, me comunica si algo no ha quedado bien del todo con el mayor tacto posible. Igual te apetece repetir ese fragmento, solo una vez para ser feliz a un viejo como yo. Estoy seguro de que la culpa es del piano, pero ¿podrías tratar de sacarle un sonido algo más cálido? Y así todo el rato. Y entre los dos, junto con la tremenda experiencia de Mike en cuestiones de sonido, creo que es posible que estemos haciendo un disco decente. Hacia el final de la sesión me hallo inmerso en la última pieza, el estudio cuadro de Rachmaninoff, de lo más lúgubre, una obra que lleva a pensar en el alma rusa, el vodka, la desesperación, en persecuciones y largas caminatas en medio de la tundra siberiana. Además, ejecutarla es como hacer culturismo musical. Y rompo el piano. Uno de los martillos se parte y una de las cuerdas se queda completamente fuera de su sitio. Le echo la culpa a Rachmaninoff. Llamar al técnico y el problema va a tardar un poco en arreglarse. Hago lo impensable. Digo que me marcho lo que queda del día y que lo retomaré todo mañana. Porque llevo el calendario adelantadísimo y lo que es mucho más importante, Andrew y yo colaboramos. Todo fluye y queda como tiene que quedar. También porque ahora soy otro, más o menos. Ya no tengo que empeñarme en hacer las cosas por puro miedo. Sé que he tomado la decisión acertada. Siento que he perdido varios kilos de peso mientras vuelvo dando un paseo a la casa, donde reviso el correo, me ducho y paso un rato tranquilo a solas. Noto los antebrazos y las muñecas tensos y doloridos, pero sin molestias intensas, por lo que no hay de qué preocuparse. Tengo la cabeza en calma. Andrew ya empieza a conocerme bien. Me dice que quizá prefiera cenar yo solo esta noche, mientras él escucha todo lo que hemos hecho hasta ahora, para que al día siguiente nos centremos en los detalles que se nos hayan podido pasar. ¿Qué es exactamente lo que quiero? Cenar pronto y leer, y después acostarme para terminar lo de Rachmaninoff y cualquier extra que surja por la mañana. Mientras estoy tumbado en la oscuridad, me permito revisar mis emociones. Creo que en vez de dejar que me dominen por completo cuando alguna situación me sobrepasa, es mejor anticiparse y llevar a cabo un esfuerzo consciente por ver qué está pasando en mi mente, a intervalos más o menos regulares, antes de que dichas emociones se desboquen. Siento un cauteloso optimismo. Estoy agotado, pero de forma positiva. Y feliz, contento. Creo que no he decepcionado a nadie, vivo o muerto. Y que sin duda ha habido momentos en el estudio en los que me ha parecido que he tocado a mi máximo nivel. El final del año queda tan cerca que casi noto su sabor. Este disco, que viene a ser la culminación de mucho más que un año cronológico, casi está terminado. Prácticamente ha llegado la hora de darlo por zanjado, de dejarse llevar. Algo fácil en teoría, pero que siempre me ha costado una barbaridad. Es posible que ahora, por primera vez, pueda quedarme tranquilo al saber que lo he hecho lo mejor posible, que lo he dado todo y que empiezo a mirar el futuro con una sonrisa en vez de con un permanente gesto de sospecha, arrepentimiento y duda. Así, la muy cabrona de mi cabeza no se alzará con la victoria. Me duermo ebrio de música, de entusiasmo, de campo, y me despierto para llevar a cabo las últimas horas de grabación. Andrew ha cumplido con su palabra, ha revisado todo y tiene cuatro pequeñas dudas, detalles nimios que seguramente solo notamos él y yo. Pero me alegra que los haya encontrado y los volvemos a grabar hasta que nos quedamos satisfechos. Thank you. Le dedicamos una hora a terminar el colosal estudio de Rajmáninov. A estas alturas, noto de veras que estoy a punto de agotar todas las fuerzas que me quedan. La pieza está llena de unos acordes tan monstruosos, tantas octavas en fortísimo y tantos saltos y carrerillas que requiere una energía descomunal. Me esfuerzo al máximo y lo doy todo porque sé que es mi última oportunidad. Repentinamente, inesperadamente incluso, ya hemos terminado. La última toma ha concluido. El equipo parece complacido y todo ha terminado. Abrazos y despedidas, y vuelvo en coche a Londres, a toda pastilla, para solucionar lo del visado y otros papeleos. Mientras conduzco, lo único que hago es repasar mentalmente todo lo que acabamos de grabar, buscando cosas que podría haber hecho mejor, lo cual es de idiotas, porque A, ya es demasiado tarde, y B, mi memoria no es ni de coña tan buena como para hacer eso con precisión. Así que me obligo a abandonar y me paso los últimos 90 minutos del trayecto practicando lo de no obsesionarme con las cosas. No obsesionar. Conrad Lorenz dijo que el alma humana es mucho más antigua que la mente humana. ¡Ah, qué idea tan reconfortante! El alma también es mucho más amable que la mente, más plena y sabia. He perdido la cuenta del número de ocasiones en que me tendrían que haber detenido e internado por haber pensado demasiado. Con suma frecuencia, mis ideas son drogas chungas, clase A, y lo más horrible e irónico de todo es que el camello soy yo. Mis mejores ideas me han llevado a acabar hecho un ovillo en pabellones psiquiátricos, solo y aterrorizado. Thank you. Hemos escuchado del compositor ruso Sergei Rajmáninov

Come on, people now. Time to end. This is the dawn.